Bueno, tenga buenos días a todos y todas. Vamos a compartir este día los resultados de buena parte del esfuerzo que ha estado desarrollando la Mesa de Turismo Rural Comunitario, facilitada por la Fundación Prisma. Lo hemos trabajado ya 2 años, creo, que lleva el esfuerzo, el cual ha dado varios frutos, algunos tangibles, otros menos tangibles, pero bastante significativos. En este caso, queremos compartir el resultado del mapeo de las experiencias de turismo rural comunitario, que fue uno de los productos que nosotros definimos como parte del apoyo al proceso de incidencia para la visibilización y fortalecimiento del sector de turismo rural comunitario en El Salvador. Ah, está mi nombre ahí porque estoy presentando, pero en realidad este esfuerzo es un esfuerzo bastante colectivo que ha implicado el trabajo de varias personas, incluyendo Xenia, que ahora está de fotógrafa, pero que ha sido una de las impulsoras más grandes de este esfuerzo. Muchas de las experiencias también han colaborado, hemos tenido apoyo de estudiantes universitarios, hemos tenido apoyo de organizaciones e instituciones estatales, para las cuales realmente queremos agradecer el acompañamiento en todo este periodo de vida de la mesa. Bueno, ¿cómo fue el proceso de identificar el sector? Prisma, en colaboración con MAC Premoder, se elaboró el mapeo en el marco del proyecto de dinámicas territoriales rurales que estaba impulsando la organización RIMIS, una organización con sede en Chile pero con trabajo regional, que entendía que la incidencia en turismo rural comunitario era también una forma de incidir en estrategias de combate a la pobreza y revitalización de territorios rurales. El objetivo de hacer el mapeo era conocer el sector, quiénes son, dónde están, qué ofrecen, cuáles son sus limitaciones, etcétera, e identificar pues al sector y conocerlo más específicamente. La metodología se elaboró una ficha que incluía datos de ubicación, acceso a servicios básicos, recursos, servicios y actividades que se ofrecen en el lugar. Vamos a ver qué es lo que salió de toda esta base de datos. Se registró con GPS para ubicarlas específica y acertadamente a nivel del mapa territorial. Se hizo un registro fotográfico del lugar. Se sacaron datos procesados, ¿verdad? En esos programas. Hay 28 casos, de todo lo que se registró, son 28, 28 casos de turismo rural comunitario y de turismo de base amplia. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos 28 casos, como decía, que incluyen experiencias propiamente dichas de turismo rural comunitario. Ahora compartimos el concepto y turismo de base amplia que incorpora a pequeños y medianos empresarios. Más 3 casos que son articulaciones de servicios, no experiencias, no experiencias, sitios propiamente, sino que esfuerzos de articulación y de oferta de servicios. Bueno, el concepto que ha tenido la mesa de turismo rural comunitario es el que ven ahí, el que se desarrolla en zonas rurales, en las que la población local, en el caso nuestro, son más familias campesinas que pueblos indígenas todavía, pero hay también experiencias indígenas que a través de sus distintas estructuras organizativas, pueden ser asociaciones de desarrollo, asociaciones de mujeres, cooperativas, etcétera, ejercen un papel protagónico en el desarrollo, gestión y control, así como en la distribución de sus beneficios. Es decir, ellos son los actores de su propio proceso, no son los empleados de una otra persona, sino que son los actores los que definen su proceso, lo cual da muchas ventajas, pero también significa muchísimos retos. Este es el mapa de experiencias que ha salido de los esfuerzos de cooperación entre la mesa y el MAC Premoder. Como verán, no tenemos mapeado todo el territorio porque es un primer mapa. Esperamos poder contar con más recursos y motivación para continuar ese mapa. Donde les decía, hay 28 experiencias, algunos encadenamientos. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, cerca de la zona de Morazán, esta parte que está con amarillo, esa parte que está con amarillo, que es la Ruta de Paz, ¿verdad? Esta es uno de los encadenamientos. Eso, hay varias organizaciones ahí. Tenemos otras experiencias por acá, la de Mamapán, si no me equivoco, porque no lo puedo ver muy bien en este mapa. En el que yo tenía era más grande, se veía mejor. Creo que en este mapa, la número 28, si no me equivoco, también son articulaciones de servicios. Entonces, están distribuidos sobre todo en la zona alta del país, Chalatenango, Morazán, en las zonas de montaña. Como verán, hay algunas experiencias en la zona de costa, pero no son la mayoría. Nos hace falta mapear toda la zona oriental del Salvador, la costa de Jiquilisco, La Unión, toda esa parte todavía no se ha incluido y esperamos poder hacerlo por lo menos en la costa de Bajo Lempa en una próxima ocasión. Sin embargo, ya ese es un avance de decir dónde están y quiénes son, y creo que tenemos una buena base de datos que nos puede servir no solo para promover el sector, sino también para planificar la mejor forma de seguirlo apoyando. Pasamos a ver las características del turismo rural comunitario en El Salvador y qué perfil tenemos. Pues es una oferta muy diversa. El 92% de las experiencias obtiene recursos naturales importantes que ofertar, que brindar. El 53.6% tiene además recursos culturales e históricos, el 53.6%. Entonces es una oferta que además de brindar belleza escénica, nos permite el contacto con la historia contemporánea, con la historia arqueológica del país, con la cultura, con la tradición, con temas de identidad nacional y territorial, que son elementos claves para reforzar muchas de las redes sociales, no solo en las zonas rurales, sino de la vinculación de salvadoreños en el exterior con los salvadoreños acá en el país para transmitir a las futuras generaciones. Entonces, esta es la oferta del TRC que tenemos, las características, su origen y condiciones, que también han sido sacados de la información, pues es una experiencia que va surgiendo muy espontáneamente como alternativa para diversificar medios de vida, ¿verdad? Para diversificar ingresos. Por lo tanto, es una actividad que requiere ser fortalecida en el conocimiento de la actividad turística como tal, más específicamente porque son experiencias que han pasado muy rápidamente de vincularse a una producción agrícola, la mayoría o muchas de ellas de agricultura tradicional o de agricultura y agroexportación, sobre todo en el caso de las cooperativas de café, a prestar servicios de otra índole que requieren otras habilidades, otras destrezas y otros conocimientos. Los emprendedores de turismo rural comunitario requieren mejorar su conocimiento de cómo administrar una empresa turística. Todavía estamos en ese paso. Y se han dado elementos importantes a ese respecto, como vieron los que estaban sentados antes, se les pasó todas las actividades de capacitación que se han estado haciendo en este sentido. Entonces estamos en el camino de fortalecer ese conocimiento. Las tareas de producción y turismo aún caen en varios casos en las mismas personas. Nos encontramos en que muchas de las experiencias, sobre todo en el caso de las cooperativas que tienen su institucionalidad más formal, el mismo gerente que se ocupa de la producción de café se ocupa del tema de turismo, ¿no? Entonces estamos traslapando actividades que tienen lógicas muy distintas y eso demanda una especialización de las experiencias que tienen potencial agropecuario, que tienen potencial agroindustrial, pero también potencial turístico. Hace falta mejorar condiciones del entorno, el tema del saneamiento ambiental todavía es deficiente, no solo al interior de las experiencias, sino que en el entorno, en el contexto donde se mueven, en el ámbito municipal y territorial, hay un reto fuerte para pasar hacia una idea más integrada de turismo sustentable, ¿no? De que todo lo que se produzca esté en armonía con el control de los desechos, ¿no? De que tengamos un ciclo de uso y de reciclaje de los recursos y una proyección hacia el exterior de que se trata de un modelo sustentable. ¿Cómo se gestiona la actividad? Dentro del mapeo se encontró que la mayoría se focaliza en garantizar que se entre al sitio, que se tenga el visitante. Luego de eso se ha tenido mucho menos cuidado en crear una diversidad de actividades y de servicios que puedan mantener al visitante más tiempo y además motivar al visitante a que regrese o a que recomiende el sitio. Entonces, eso todavía es un tema en el que hay que trabajar. Hay poco conocimiento de buenas prácticas para evolucionar hacia el turismo sustentable ambientalmente. Ponemos algunos ejemplos, el tema de saber qué capacidad de carga se tiene, hasta qué tipo, cuánta cantidad de personas se puede manejar y en qué momentos. Conocer conceptos y modelos guías de su tipo de actividad turística. Todavía no se sabe qué es el turismo sustentable, no se entiende cuál es su concepto como oferta turística. Pocos tienen herramientas básicas para elaborar el costeo de productos y estas son cuestiones de conocimiento más técnico operativo. necesitamos mejorar el tema de cómo elaborar paquetes y estrategias de comercialización y producción. Se ha estado trabajando en ese sentido, se han tenido capacitaciones. Como digo, estamos en el camino de fortalecer estas herramientas. No existen todavía líneas de apoyo específico para el sector, aunque como vamos a ver más adelante, vamos a ver qué oportunidades hay actualmente dentro del esquema de apoyos diversos al sector. Hay algunas líneas que pudieran beneficiar al sector, pero son poco conocidas por las organizaciones y precisamente eventos como este tratan de visibilizar y de hacer más factible la llegada de esas líneas de promoción. Y luego, como verán más adelante, se va a entregar otra herramienta que trata de informar cuáles son las opciones de apoyo que puede tener el sector a diversos niveles. Entonces, el tema es, o más bien el mensaje es, producir herramientas para manejar la actividad turística exitosamente. Ese es uno de los retos que tenemos al futuro. En términos del acceso más concreto, ¿qué encontramos en las experiencias? Hay una buena cobertura de electricidad, 93% de las experiencias la ofrece. Claro, si es una cabaña perdida en la montaña, pues no hace mucha falta, pero digamos que tenemos esa ventaja. Luego hay una buena cobertura de agua potable, lo cual sí es básico e importante, ¿verdad? El 89%. Tenemos una aceptable cobertura de señal telefónica, importante, pero tampoco imprescindible si buscamos alejarnos de la vida cotidiana y del estrés, pues tampoco necesitamos estar con una señal telefónica por todos lados, siguiéndonos a nuestras espaldas. Entonces, pero tenemos un 75% que es importante si buscamos que el turismo sea, además de recreación y relajamiento, un espacio para ofrecer servicios de foros como este, ¿no? Entonces, siempre se busca tener señal. Entonces, en ese caso hay una cobertura interesante. Hay una suficiente disponibilidad de acceso a Internet que está vinculado con lo que él decía anteriormente, ¿no? Ya nos da un paso adelante hacia hacer atractivo el sector a extranjeros, pero también para ofertar el sector a otro tipo de actividades más allá de la recreación familiar o de la vacacional personal. En términos de la demanda, es un sector que está más demandado por los nacionales, hay 81%, de turismo nacional, lo cual también eso significa una especificidad en el número de días en que se queda la gente, en el tipo de servicio que se le está buscando, etcétera, pero un 19% de extranjeros no es despreciable, entonces hay potencialidad para seguir atrayendo el turismo extranjero. El tema de las articulaciones creo que es uno de los temas que hay que trabajar fuertemente. Y por eso uno de los retos para la próxima fase de la mesa creo que va a ser este, ¿no? La oferta del transporte al lugar, por ejemplo, es bien limitada. Entonces ahí en las articulaciones con el sector de transporte es una limitación todavía bastante fuerte que también podría estar incidiendo en el tema de que quienes vayan a estas experiencias son más nacionales que cuentan con sus propios vehículos que extranjeros que necesitan estar articulados con el servicio de transporte. El otro elemento deficitario todavía es los vínculos con las turoperadoras. Solo el 29% tiene vínculo y esto significa articularse con otros espacios donde hay turistas o focos de atracción de turismo extranjero, como el caso de la playa del Tunco, ¿no? Que es un lugar donde aterrizan los famosos surfistas, pero que tiene mucha potencialidad para, además de hacer surf, irse a la montaña o irse a ver otro tipo de cosas cuando ya se cansaron de surfear o cuando está lloviendo. Entonces, esa parte todavía necesitamos seguirla trabajando y yo creo que hay por lo menos buenas turoperadoras o buenos ejemplos de turoperadoras que pueden servir a los efectos de promocionar el turismo rural comunitario. Ok, el turismo de base amplia en las políticas de desarrollo territorial. Esta es otra parte de los temas que queríamos tocar. Ya vemos quiénes somos, cómo estamos, qué nos falta. Ahora, todas estas experiencias se desarrollan en un contexto de cambio, de transformaciones, de políticas, de propuestas, etcétera. Tenemos propuestas de política de desarrollo territorial en este momento que implican ámbitos donde se puede o no desarrollar el turismo rural comunitario de mejor forma. Entonces, esto es una reflexión nuestra en ese sentido. ¿Qué es lo que se requiere desde el Estado? Necesitamos, desde la óptica de reflexión de la mesa, acercar las líneas de apoyo al sector. Por eso estamos haciendo también este foro, para atraer aquí a quienes lo pueden apoyar, institucionalizar apoyos incorporándolos como parte de programas y líneas de intervención. No se trata de tener programas sueltos, sino que programas más estables, más institucionalizados dentro de las líneas específicas del Estado, incluir al sector en los espacios donde se toman las decisiones sobre el rumbo de turismo del país. Esto es algo que ha insistido mucho en la mesa, yo creo que hace falta todavía seguir insistiendo y tener una línea de incidencia más fuerte en ese ámbito. No se es parte del espacio de donde se toman las decisiones, es un espacio que está absolutamente topado por la gran empresa, porque así se diseñó, pero la actividad de turismo en El Salvador no solo la desarrolla la gran empresa, la desarrollan los pequeños y medianos empresarios y merecen estar incluidos en la toma de decisiones, pero para eso hay que hacer una fuerte labor de incidencia, porque nadie le regala a uno un espacio, ¿verdad? Eso hay que lucharlo y todavía ese espacio está ahí para que sigamos tratando de incidir en tener ese lugar para tomar las decisiones en conjunto con otros actores del turismo, porque todos estamos en el sector. No se trata de quitar a nadie de ahí, pero sí de generar equilibrios. Crear incentivos al sector priorizando la asistencia técnica, el acompañamiento y el acceso a líneas de crédito. Esos son temas claves que tienen que seguirse dando. La mesa, desde sus esfuerzos de articulación, ha hecho un montón, pero la mesa es un esfuerzo desde la sociedad civil. También el Estado tiene y debe incorporarse en ese proceso y tener, como digo, líneas institucionalizadas de apoyo. En suma, el mensaje es incorporar activamente al sector en las políticas y programas donde el turismo es un motor de dinamización del desarrollo. ¿Por qué? Porque invertir en fortalecer al turismo rural comunitario es combatir la pobreza, asegurar la inclusión, la equidad y la mejora de los ecosistemas. Temas que son preocupantes y de interés para todos los presentes que están en el plan quinquenal, ¿verdad? Y creemos que desde el turismo rural comunitario se puede ir abriendo brecha en transformar este tipo de temáticas. Hay que fortalecer los espacios de trabajo, como la Mesa de Turismo Rural Comunitario y otros espacios similares a este, porque es donde se generan articulaciones, encadenamientos, apoyos intersectoriales, donde se pueden movilizar algunas decisiones que son importantes para fortalecer al sector. Considerarlos parte de las estrategias de fortalecimiento a la seguridad alimentaria, a la gobernanza local y al manejo sustentable de los recursos naturales, históricos y culturales. Para los proyectos de diversa índole que desarrolle, ya sea el gobierno con fondos de cooperación, es clave entender que el turismo rural comunitario es una actividad que aporta a todos estos otros elementos que son parte del ámbito del desarrollo rural, ¿verdad? El ámbito de desarrollo de las comunidades y territorios rurales. Promover la generación de conocimiento que apoya al sector en alianza con la academia y centros de investigación. Eso ha sido una de las lecciones más importantes de la experiencia de la mesa, la forma en cómo se han enriquecido tanto las experiencias con el aporte de los estudiantes, de los maestros, de la academia, de las universidades, pero también cómo la academia se ha enriquecido de una vinculación concreta y específica con los procesos de turismo, una más sensibilidad de los estudiantes, una práctica adquirida bastante fuerte, mayor posibilidad de entender las dinámicas en el campo, en el terreno. Entonces se enriquece la academia, se enriquecen las experiencias y hacemos unas alianzas bastante interesantes que han dado frutos importantes en el caso de lo que la mesa ha trabajado estos 2 años. En el caso de las MIPYMES, se requiere un mayor esfuerzo de la organización interna para apostarle decididamente al turismo, es decir, las mismas organizaciones tienen el reto de buscar una mejor forma de organizarse internamente para definir cómo gestionan el turismo desde adentro. Como les ponía el ejemplo de las cooperativas, es una evolución institucional la que eso requiere. En la medida de lo posible, dedicar más recurso humano al tema turístico y capacitarlo. Esto es parte de la especialización. Si se van a meter en esa área, pues tienen que definir quiénes van a estar, quiénes de su recurso humano se va a dedicar a eso y cómo se busca la forma de capacitarlo. El recurso humano joven es un tesoro. En todas las zonas rurales, el recurso humano joven es un tesoro que no debemos desperdiciar ni dejar que se vaya del campo. Muchos de los jóvenes que quieren quedar ahí, Actualmente estamos haciendo una investigación con mujeres jóvenes rurales. 98% de ellas se quiere quedar ahí. No tienen grandes oportunidades, pero les gusta y reivindican su vida en el mundo rural, porque se sienten seguras la mayoría de ellas. Entonces, además, son personas capacitadas, ¿no? A diferencia de la población adulta del país, los jóvenes, cuanto más jóvenes, tienen mucho más capacidades adquiridas, mucho más capital humano, mucha más educación, mucha más capacidad de usar tecnologías. El turismo requiere de esas capacidades, entonces el llamado es a aprovechar mejor ese recurso humano joven. Es necesario además crear mecanismos eficientes para la toma de decisiones, porque es una empresa y toda empresa necesita tomar decisiones rápidas, prontas, porque se mueve en el mercado y el mercado es así, ¿verdad? El mercado tiene una dinámica distinta de la organización comunitaria, una dinámica distinta de la organización cooperativa. Fortalecimiento de la institucionalidad, definir roles y atribuciones de las partes, ¿verdad? ¿Quién hace qué? ¿Qué hace la junta directiva? ¿Qué hace el gerente? Definir autonomía de uno respecto al otro, espacios donde hay que tomar decisiones rápidas, ¿quién los puede tomar? ¿Cuándo realmente se necesita la consulta de la junta directiva? ¿Hasta dónde la deliberación? Son cosas que cada organización debe ir definiendo y aclarando. ¿Por qué? Porque si no se entrampan los procesos y, como ya dije, el mercado, aunque sea rural y comunitario, es un mercado al que hay que atender rápida y prontamente. Buscar la calidad en el servicio y la atención al cliente, aplicar manuales de buenas prácticas, ya estas son cosas más específicas, crear mecanismos para garantizar el desarrollo sostenible, políticas internas para la inclusión de mujeres y jóvenes en todo el proceso. Si no se crean estas políticas, no estamos aprovechando el recurso humano diverso que hay en las experiencias, ¿no? Las mujeres y los jóvenes son claves en todo el proceso, pero tienen que crear políticas específicas, ¿no? Ya sea por cuota o un proceso donde se garantice que están incluidos en los procesos de turismo. Crear mecanismos para garantizar que los beneficios se distribuyan equitativamente en la comunidad. Esto es muy importante porque mantiene la legitimidad de esa apuesta frente a los otros que están en la comunidad o en la cooperativa. Retos a superar. El mapeo indica que no tenemos pocas experiencias, o sea, hay varias experiencias de turismo rural comunitario y base amplia, pero todavía no están visibilizados, no son parte de la toma de decisiones, hay dificultades para aprovechar mejor los recursos y esa situación puede derivar o en la explotación, en mal uso o en el deterioro de los recursos, o terminar por decantar las experiencias, frustrarlas y que esa 90% de oferta de recurso natural pase a otras manos. Eso es una posibilidad, eso es una amenaza. Si no se invierte en el turismo rural comunitario, a lo mejor la oferta no se pierde, ¿no? La belleza escénica sigue ahí, pero no necesariamente va a ser aprovechada o gestionada por la gente del lugar, por las comunidades, por sus organizaciones, sino que va a pasar a otras manos y eso siempre genera conflictividad. Ponemos el caso de Costa Rica, donde el uso del agua ha sido crítico en la zona de Guanacaste, porque la disyuntiva es agua para los grandes hoteles o agua para las comunidades. El escenario entonces, si no fortalecemos las experiencias, es un cambio de uso de suelo, acentuación de problemas de exclusión social y posible detonación de conflictos. Otro elemento importante para asegurar el éxito de las experiencias de turismo comunitario es el tema de que cuanto más aseguremos la posibilidad de que los habitantes rurales diversifiquen sus ingresos, aseguramos más la posibilidad de mantener la inclusión, la mejora de los medios de vida y es menos excluyente. Propuestas, ya vamos terminando con estas láminas, propuestas como las actuales en términos de desarrollo, ponemos dos ahí, son oportunidades que podrían ser aprovechadas por el turismo comunitario o el turismo de base amplia. Hay financiamiento. Se supone que hay voluntad política para ejecutarlos y estamos en el momento de las consultas de Fomilenio. Entonces esperamos que estas sean oportunidades para mejorar, ¿no?, al turismo rural comunitario. No institucionalizar la práctica del desarrollo turístico con estándares de sustentabilidad ambiental e inclusión puede dar lugar al apoyo de proyectos turísticos que comprometan los recursos presentes y futuros del territorio y la delicada gobernanza que existe en países como El Salvador. La verdad es que se espera que estos proyectos den oportunidades para quienes están movilizando el turismo en las zonas rurales y en las zonas costeras, en el caso de Fomilenio 2. De lo contrario, sí podemos tener problemas de exclusión de los recursos, podemos tener problemas de conflicto alrededor de sectores que se sientan desplazados por el apoyo que puede estar dando algunos de estos proyectos a un tipo de empresas y no a otras. El reto del gobierno es dejar un legado donde el desarrollo de los territorios se fundamente en la mejora de los pequeños y medianos emprendimientos de turismo para lograr o apostar a la dinamización económica y sostenible del país. Entonces, estos son mensajes desde la incidencia, desde la mesa, desde los actores de turismo rural comunitario hacia el Estado, hacia los que toman las decisiones, y es una forma de mantener el interés de los actores que han estado participando en este esfuerzo para seguir no solo capacitándose y mejorando su oferta, sino que demandar su espacio en donde se toman las decisiones, demandar su espacio en donde están las posibilidades de inversión, en donde están las apuestas del desarrollo en este momento en el país. Bueno, muchas gracias.